El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo sanaba en sábado con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: ven y colócate aquí adelante. Y les dijo: ¿está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla? Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Él la extendió y su mano quedó sana. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura que venimos escuchando de la Carta a los Hebreos es, decíamos hace un tiempo, la carta o el texto más sacerdotal de la Sagrada Escritura, particularmente del Nuevo Testamento, que le atribuye el título de sacerdote a nuestro Señor Jesucristo. El sacerdocio, así como en el orden civil hace falta naturalmente una autoridad, un principio de autoridad único, como en todo cuerpo social, tiene que tener una cabeza, ¿no es cierto? Un principio de autoridad que sea el que conduzca a esa sociedad a un mismo fin, si no sería imposible, sería como arriar una tropilla de sapos. Yo te pone 5 sapos, lo quiere arriar y cada uno salta para su lado, es imposible. Entonces necesita un principio de autoridad en el orden civil, social. En el orden humano también tenemos un cerebro, tenemos 2 manos, 2 pies, pero un cerebro, 2 ojos. Siempre hay un principio de autoridad que es único y hace que posible la unidad. En el orden religioso también, a lo largo de la historia, las distintas religiones tuvieron su principio de autoridad. Es decir, una persona, nunca el grupo, digamos, en cuanto tal, rezaba directamente a la divinidad, sino que siempre había algún intermediario. Siempre, ¿no? Eso fue común en todas las culturas y en todas las religiones. Lo que vivimos más bien en la actualidad, las tendencias en la actualidad, es lo contrario, ¿no es cierto? Es más bien el principio de anarquía, ¿no? En el cual el individuo está por encima de la institución. Y como que cada uno, ¿no es cierto?, es autoridad para sí. Eso es muy propio de nuestro tiempo. Eso tal vez sea lo más novedoso de nuestra época. Porque siempre en la historia de la humanidad hubo, más allá de los autoritarismos, abuso de autoridad y todas esas cosas que se habrán dado, ¿no? Pero siempre hubo una claridad de que había un principio, un mediador en el plano religioso entre Dios y los hombres. Y ese mediador es el sacerdote, justamente. Por eso todas las religiones tuvieron su sacerdote. Después lo que hacían, el modo, cómo era elegido, los sacrificios que... Bueno, eso variaba, pero esa estructura fundamental estuvo en todas las religiones. El pueblo de Israel también tiene esa estructura fundamental de tener el sacerdocio. Pero el sacerdocio venía de la tribu de Aarón, de Leví, era una cuestión tribal, una cuestión de descendencia, una cuestión de sangre, de clan, de familia. Y por eso no cualquiera podía arrogarse ese título de sacerdote. Por eso el sacerdocio cristiano, Cristo como sacerdote, digamos, no empalma directamente con el sacerdocio del Antiguo Testamento, sino que el sacerdocio del Antiguo Testamento es como una sombra, figura, que cuando viene Cristo, cuando se prende la luz, desaparece la sombra. Y por eso el texto que hoy acabamos de escuchar. Porque el sacerdocio de Cristo no proviene de una descendencia humana, ni de una tradición familiar, ni de una elección, ¿no? En el Antiguo Testamento o en los distintos pueblos, los sacerdotes elegían o porque venían de una determinada familia, o porque se los ungía con aceite, diversos modos, ¿no? O tirar las suertes, etcétera, diversos modos de elección del sacerdote. Sin embargo, Jesús, ¿no es cierto?, no proviene de ninguna elección humana, sino que es sacerdote por su condición divina y humana. Es decir, que se constituye sacerdote cuando es engendrado allí en el seno de la Virgen, y especialmente cuando nace. Entonces estaba este personaje Melquisedec, que es un personaje que aparece en la Escritura, que no se conoce dónde viene ni a dónde va, y se toma como imagen, como símbolo del sacerdocio que vino a instaurar Jesús, ¿no? Por eso dicen sacerdote según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón, que era un sacerdocio más de tradición familiar, sino según el orden de Melquisedec, es decir, un sacerdocio que no tiene origen en este mundo, ¿cierto?, sino que es divino, Jesús, y que es participado por Jesús en todos nosotros por el sacramento del bautismo, y en algunos, como decimos, por el sacramento del orden sagrado. Es participado, pero más allá de su condición, de su raza y demás, ¿no? Bueno, pidámosle entonces, mañana veremos algo siguiendo este texto de los Hebreos de lo que ofrecía el sacerdocio del Antiguo Testamento y lo que ofrece Jesús, el ofrecimiento, el sacrificio, que sigue el texto con ese tema. Hoy simplemente recordar entonces que Jesús es nuestro mediador, y Él ha querido tener mediadores para con Él, para hacernos partícipes a nosotros de hacer el bien. Pero que uno siempre se pregunta por qué Dios no directamente, por ejemplo, el perdón, por qué tiene que haber una mediación humana, ¿no? Y lo hace partícipe, a uno lo hace partícipe de ese regalo de perdonar, ¿no? Y así la mediación humana de nosotros. Dios podría directamente perdonar, pero Él quiere perdonar, lo hace también directamente, pero quiere perdonar de modo cierto y seguro a través del sacerdote, y de ese modo lo hace partícipe al sacerdote de ese don, de ese regalo del perdón. Bueno, pidámosle a la Virgen entonces valorar y creer en Jesús, nuestro mediador, y cada uno ser mediadores también de la gracia que Dios nos da para con los demás.